Auspicia en este programa Sabor Veggie, Alquimia, Taller de Cerámica, Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, sabor.veggie, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, Indias Kárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches a quienes nos escuchan hoy, que es martes 1 de octubre de 2024. Buenas tardes a quienes nos estén escuchando el sábado, porque el sábado a las 15 va la reiteración de Torta Vegana. A India le tengo que decir buenas noches, porque acá estamos en vivo. Hola, India. Eso somos, feministas antiespecistas. No queremos que nos opriman, pero tampoco queremos ser opresoras. De eso se trata este programa. Feminista, antiespecista, interseccional y todo eso que ustedes ya conocen de lo que se trata. Donde siempre le damos un lugar muy especial a la persona con la que vamos a charlar. Hoy nuevamente se reitera esta situación de que nos vienen a visitar al estudio, pero quienes nos siguen, quienes me siguen a través de torta.vegana en Instagram, ya saben quién viene. El resto, por no haber pasado por las historias, se queda con la duda hasta que lo presente después del primer tema musical que vamos a compartir. Y siempre son charlas hermosas. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Siempre nos encanta que nos escriban, así que si tienen ganas de hacerlo, pueden entrar a la página de Kermés, kermés.com. Arriba, a la derecha, dice Escucha en Vivo. Y si cliqueas ahí, además de escuchar la radio en vivo, se abre el chat público, abierto y popular de Radio Kermés. Y ahí nos podés escribir. Nos podés preguntar cosas, nos podés saludar, no sé, lo que tengas ganas. Kermés.com, en vivo, y se abre el chat. Y también, por supuesto, el WhatsApp de Radio Kermés, que es 2954-337866. Dicho todo esto, vamos a ir al primer tema musical que eligió India, porque ella se encarga de la producción musical del programa. Y vamos a comenzar con algo que viene dando vueltas desde hace unos días y la está rompiendo, ¿no? Es así, es un lanzamiento que ha hecho la artista trans, sudaca, amorosa, divina, que la queremos un montón, Susy Shock. Es un tema que se llama Justo Spinetta, de Susy Shock, y que lo hace junto a la banda de Colibríes. El tema pertenece a su último álbum, que si no lo escucharon, escúchenlo, búsquenlo, porque está re bueno. Se llama Revuelo Sur, y suena así. La dama del retrato se llama Purita Espinosa, profesión docente. Hace 50 años quedamos en encontrarnos para casarnos en la estación Lima de subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Me querés creer que no vino. Júnamela esta historia, ahorita que el alma se cae. Como una fila de naipes con un soplo bandido. Si se ríen, ¿qué? Si lloro, va. La gente pasa y vos no. Si se ríen, ¿qué? Si lloro, va. La gente pasa y vos no. La angustia le hace a mis huesos lo que el tiempo a mi memoria. Pero yo sé que eras linda tras cartomina fiel. Si se ríen, ¿qué? Si lloro, va. La gente pasa y vos no. Si se ríen, ¿qué? que ese bar no cerró, que la quiero encontrar. Si se ríen, ¿qué? Si lloro, va. La gente pasa y vos no. Nota de Justo Spinetta en su recorrido por el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires en busca de su amada Purita Espinosa. Una vez me encontré el ojo de un hombre llorando en el espejito de una dama que escondía la belleza de su mirada casta en un oscuro rímel. Otra vez el silbato del guarda penetrando el pensamiento de dos enamoradas, exiliándole los tres besos que iban a prodigarse. Un alfajor a medio comer, un niño comiéndose la infancia, una rubia pechugona preparada para hacer la cena de un déspota, la olla vacía de ternura de esta ciudad, toda la soledad, la carta sin postre, una imitadora de Tita Merelo, dos enfermeras regalando curitas con poemas de Lorca, el premio Nobel de la Paz girando en el molinete sin poder pasar, Luca Prodan huyendo del fantasma de Luca Prodan que le inventaron. A vos nunca te encontré. Si se ríen, ¿qué? Si lloro, va. La gente pasa y vos no. Bonito. Si se ríen, ¿qué? Si lloro, va. La gente pasa y vos no. Resista justo. ¡Vuelve! Para cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. Él es escritor, poeta, huertero, vegano, productor de alimentos y fermentos de origen vegetal, explorador y amante de lo vivo y de la vida con todas sus complejidades, sutilezas y experiencias. Danilo Insert, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, contente de que estés por acá. También estoy muy bien. Contento de estar acá. Sí. Bien. ¿Te queda cerquita la radio? Muy cerquita. Bien. A cuadras. A cuadras nomás. Estamos en la localidad de Toay, que queda también muy cerquita de la capital de la provincia de La Pampa, unos 15 kilómetros más o menos estamos. Creo que sí. Sí, más o menos. Bueno, y Danilo está acá a la vuelta, así que se vino para acá para el estudio. Celebramos que también esta red hermosa de personitas veganas que vamos tejiendo a través de este programa conozcan a personas que andamos por acá nomás. Hoy no nos vamos a otros lugares lejos, nos quedamos por acá para que también nos conozcan. Así que bueno, teníamos ganas de charlar con vos, Danilo. ¿Vos naciste dónde? Yo nací en San Rafael, Mendoza. Mendoza. Y viví ahí hasta los 11, a los 12 años ya viví acá en La Pampa. En La Pampa. Bien. En Quemú, en un pueblito al norte de La Pampa. Bien, y después ya te instalaste acá. Y después me vine a estudiar literatura, letras, y sí, y me instalé en Santa Rosa, estuve, no sé, 4 o 5 años. Me encantaba la literatura, pero no tanto estudiar, creo, entonces me agarré la mochila y me fui a viajar. Ajá. Por unos cuantos años, por casi todos los países de Latinoamérica, de Viajala, y un poquito por Europa, y después me volví de vuelta. Bien, ¿y acá echaste raíces? Sí, creo que sí. Amo este lugar totalmente, sí. Bien. Me gustan los rizomas, así por esta idea de Deleuze, que no hay un tronco central, sino que cualquier pedacito que se corte, que se salga, sigue viviendo, ¿no? Sigue creando su propia planta, no sé. Bueno, rizomas es el nombre que además buscaste para lo que haces, ¿no? Rizomas. Sí, sí, sí. Contale a la gente que no sabe. Yo sí, bueno, yo conozco tú. Perdón, pero yo no quería ir por eso, pero sí. Pero yo quiero que cuentes todo. Bueno, dale, todo. Me encanta. Es un concepto de un filósofo, Gilles Deleuze, un filósofo francés, que es la introducción a un libro que se llama Mil Mesetas, que es la segunda parte de otro libro, que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Sí, bueno, a mí ese concepto de rizomas me parecía hermoso. Además, me parece hermosa esa cualidad de la vida que tiene esa manera de multiplicarse. Además de las semillas, de la raíz, qué sé yo, esto de que cualquier tallito que se rompe genera una nueva planta, ¿no? La gramilla es un rizoma. Es un rizoma. Bueno, por eso nada, el emprendimiento que vos me decís es un emprendimiento de alimentos veganos, de quesos y de fermentos como chucrut, kimchi, esas cosas, que les puse ese nombre pensando en esa potencia, ¿no? En esa cualidad que tiene la vida de multiplicarse, no sé, ¿no? Y que no necesita esa centralidad, ese tronco, esa cosa que ya... Sí. Es como que nos rompe un poco la estructura en la que pensamos cómo son las cosas, ¿no? Con una estructura, no sé, el rizoma tiene otra particularidad, otras formas. Uh-huh. Sí, una sí, forma, ¿no? Muy distinta. Muy distinta, sí, sí. Y unas potencias muy distintas, posibilidades muy distintas, ¿no? Sí. El árbol, si lo cortan, se muere, ¿no? Claro. En cambio, este otro, si lo cortan, se multiplica. Wow. Claro, ¿no? Sí, es como re diferente, ¿no? Sí. Incluso en terrenos re duros, porque esas plantitas de rizoma, que salen de rizomas, un asfalto, no pasa nada, o piedra, o lo que sea, ladrillo, una construcción, no sé, es como que puede generar vida y hacerse lugar para la vida, aunque sea de lo más inhóspito. Sí, absolutamente. Que se pueda. Hasta el cemento, ¿no? Sí, bueno. Sí. Son riquísimos los quesos que hace Danilo con su compañera. Muchas gracias, y demás. Muchas gracias. Sí, sí, sí, sí, son un manjar. Y bueno, a quienes andan por acá y escuchan y tienen la posibilidad, ustedes siempre estás participando de la Feria por una Alimentación Sana, que se hace los sábados a partir de las 11 de la mañana. De las 10 de la mañana, 10 de la mañana a las 14 horas. A las 14, en el Parque Oliver de Santa Rosa. Sí, bien. Sí, sí. Interesante esa feria. Contale a quienes no tienen ni idea y nunca fueron. ¿Qué es la feria? Qué bueno, la feria, miren, va a cumplir ahora no más. Ahora estamos en este mes, en octubre, 12 años ya. Wow. Es una feria, lo para mí lo maravilloso es que es una feria asamblearia, autogestiva, que tiende a la soberanía alimentaria, a lo agroecológico, que ahora, bueno, nos está haciendo tambalear un poco toda la inercia y el retroceso que hay. En cuanto a un montón de cosas, porque nos está pasando que se piensa un poco más en vender que en toda la parte comunitaria, colectiva y todas esas. Hemos abandonado un poco el arte, un poco los talleres. Pero bueno, es la realidad que nos está tocando, pero al mismo tiempo es un lugar que sigue siendo asambleario, que no se cobra nada, que hay una energía real, tangible cuando uno va, tremenda, que en casi todos los casos podés preguntar recetas o cuestiones. Y las vas a recibir con mucho amor, que donde vas a encontrar también por lo menos 3 o 4 emprendimientos veganos, Sintag también hay, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Tiene sus maravillosas cualidades la feria. Y además han logrado hacer que ese lugar, que podría ser una plaza más de la ciudad, tiene una mística, el Parquecito Oliver. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es como militancia, es cooperativismo, es solidaridad, es veganismo, es alimentación, es compartir conocimientos, como decías vos recién. Está en la fiesta de los pibes que hacen freestyle, ¿cómo se llama? Exactamente. Me olvidé ahora. Las competencias de freestyle que... La Fénix, sí, hay un montón. Y se recontra llena. Sí, sí, sí. Y todo ese piberío que tiene tantas cosas para decir... Sí, sí. Es hermoso. Sí, tal cual. Yo siento que los lugares tienen una especie de espíritu de magia, ¿no? Y se van cargando de energía. Ahí han pasado murgas, muchas cosas que han ido cargando, ¿no? Uh-huh. Creo que en algún momento hubo roca y bueno, ahí sí, siempre ha sido también un lugar, sí, ¿no? De un lugar. Tal un cual. Lugar de encuentro con otras. Y cuando han venido medio por la fuerza a generar algún cambio medio intempestivo, también hubo reacción de decir, paren un poco, que acá está la feria, acá estamos nosotros. Sí, sí. ¿No? Totalmente. Cuando en la intendencia del macrismo nos quisieron correr de ahí y ubicarnos en las vías, y nadie quiso, ¿no? Fue como, no nos pudieron ni entender lo que nosotros les explicábamos, claro, ¿no? Claro. Y bueno, quisieron sacarnos y fue el efecto fue todo el contrario, porque recibimos mucho apoyo y la feria creció muchísimo, ¿no? Claro, a partir de esa porque fue reacción. Fue la oportunidad además de dar a conocer el espacio y cuáles eran los pilares sobre los cuales se fundó ese espacio, uh-huh, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tal cual. Así que bueno, la Feria del Parque Oliver, Feria por una Alimentación Sana, la gente que tiene ganas de participar se acerca, ¿no? Y dice, che, yo tengo para hacer tal y tal cosa, qué sé yo, sí, y se va a totalmente. Hay un par de acuerdos que hay que les compartimos, que le comunicamos y nada más, ¿no? Compartimos los puestos. Y bueno, también hay cosas que recién me olvidé decir. Por ejemplo, pueden encontrar semillas agroecológicas que ya están adaptadas acá, a esta tierra, que llevan generaciones. Además de cosmética natural, cosmética vegana. Bueno, hay un montón de cosas que yo me estoy olvidando ahora, ¿no? Tienen que ir. Sí, tienen que ir. Bueno, también tienen sus redes, así que si alguien está escuchando desde afuera, puede buscar Feria por una Alimentación Sana. Y ahí se dan una vueltita y lo miran, aunque sea por las redes. Y si alguna vez andan por acá, por Santa Rosa, sepan que ese lugar es hermoso y existe. Y que, bueno, reúne un montón de gente que comparte, bueno, esos códigos, lo podemos llamar, o esos acuerdos, ¿no? De convivencia, de solidaridad, y está bueno que así sea. Creciste en ámbitos rurales. Y eso te conectó, por cosas que he leído tuyas y demás, con un vínculo con la animalidad que tiene que ver con las tradiciones, el especismo y todo eso. Bueno, a ver qué recordás de aquel niño Danilo en aquel momento y contanos un poco cómo fue, cómo lo vivías y cómo fue mutando todo eso. Tremendo, ¿no? Sí, sí. El arco que hace la vida del ser humano, ¿no? Zarpado. Bueno, y sí, yo lo viví por la familia de mis abuelos maternos, porque mis abuelos paternos ya no estaban, ¿no? Y sí, carneaban. Tal cual, o sea, mataban un montón de cerdos. Yo, la verdad que se me han borrado esas imágenes, ¿no? Pero hacían jamón, salame, todas esas cosas que hacen tradicionalmente. Yo hasta ahí, nunca, era como, es muy, muy pequeño, era muy pequeño, entonces no tengo tanta cosa con eso. Pero poquitos años después, entonces siempre fui un niño extraterrestre, ¿sí? Siempre desde pequeño. Una vez con una onda maté un ave. Y fue lo más tremendo que viví en mi infancia, tal vez, ¿no? Verlo morir y creo que eso fue una cosa que no me... La intensidad, el dolor, lo que me hizo en el corazón, me acuerdo, fue tremendo, pero no me alcanzó. Un poco más grande, ya bastante adolescentongo, una vez me subí a un galpón y bajé dos pichones de aves y se los di a los gatos. Bueno, ahí fue como... Después que hice eso, fue como un balde de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y además la vida me hizo crear... Todas esas aves que fueron tres, tuve que criar pichones que encontré y los crié y se fueron, ¿no? Como que lo pude... Pero sí me cambiaron mi relación, mi percepción. Siempre amé a los animales, ¿no? Y cuando me vi haciéndoles eso... Puede ser que también hagamos algunas cosas que tienen que ver con si esto es lo natural y si esto es así, como hacerlo también para... naturalizarlo también, y por ahí te sale y por ahí no. Y por ahí ya había una conexión diferente de tu parte, que esa única experiencia te resultó algo muy traumático, ¿no? Y abrió en vos una parte tuya que por ahí estaba media dormida y se despertó. ¿Y qué te dijo? Totalmente. Yo creo que vivimos esas experiencias para darnos cuenta de lo que no sé, para mí, ¿no? Es como meterse en ese barro para saber discernir, ¿no? Claro. Eso. Es como que tiene que pasarnos por el cuerpo de totalmente, alguna manera. Totalmente. Porque ¿no? Siempre con la relación con todos los animales, con los que más estuve conflictuada, siempre fue con los humanos. Con el resto funcionó muy mágicamente casi siempre, ¿no? De muchas maneras, no me quiero colgar, pero sí, siempre me han pasado cosas mágicas con el amor que ellos, con su ternura, con su inocencia, no sé, con todos esos aspectos que tienen, ¿no? Y me sentí muy... Nunca, jamás superior ni nada, ¿no? Me sentí de igual a igual, ¿no? Claro. Incluso superiores ellos, si querés, en que pueden dar más amor. Nosotros estamos más limitados a veces en ese sentido. Bueno, lo que quiero decir es que a raíz de eso, yo seguí alimentándome de manera carnívora durante algunos años, y cuando empecé a viajar, ¡fua!, otra vez empecé a tener ruido porque me empecé a cruzar con veganes. Yo cuando vivía en Kemú, cuando iba a la universidad, y ahí me estoy olvidando de algo también que me gustaría contar muy, muy importante de cuando estaba en la universidad, que me hizo mucho ruido, que también es importante para mi veganismo. Bien. Hace unos años hicimos un encuentro que es nacional, creo que era internacional, yo olvidé, que se llama Hacer la Historia. Fue mucho trabajo organizar para conseguir los lugares, bueno, un montón de trabajo. Sí. Cuando finalmente lo realizamos, nos quedó un poco de dinero a los organizadores. ¿Qué hicimos con ese dinero? Fuimos al supermercado más conocido de acá, uh-huh. Llenamos dos carros con cadáveres y con alcohol. Cuando íbamos saliendo de ahí, yo me sentí tremendo, ¿no? No podía ponerle palabras a eso todavía, pero me parecía totalmente incoherente una Era para festejar, digamos. Sí, ¿no? Y estábamos festejando con alcohol industrial y con cuerpos de animales muertos, ¿no? Que vendían ahí de la góndola, ¿no? Era tremendo. Bueno, yo en ese momento no le pude poner palabras, pero me sentí muy... que no era por ahí, ¿no? Porque además estábamos todos hablando de un mundo, de otra cosa, supuestamente éramos revolucionarios, no sé sí, qué lugar sí, ponernos, querían, ¿no? Querían cambiar, querían sí, hacer sí. un mundo mejor, querían... Hacer la historia se llamaba... Sí, era, sobre todo estudiantes de historia, pero bueno, no exclusivamente, ¿no? Sí. Bien. ¿Pudiste verbalizarlo con alguien o se te notó en la cara o qué pasó, digamos? ¿Qué hiciste con esa sensación? Yo creo que en ese momento no pude hacer nada, ¿no? Yo creo que se me clavó en los huesos, no sé, algo así, ¿no? Se te... Chao, pero sí cambió en... Es un angulito, ¿no? Que te cambia ya y empieza otro recorrido, ¿no? El clic. Sí, ¿no? Creo que ese fue el más fuerte. Después cuando viajaba me vinculé con muchas personas veganas y también era me sentía muy incómodo, no sé cómo era totalmente incongruente, no sé cómo decirlo, ¿no? Que no sé, no había manera de justificar comer un animal y que haya campos de concentración de animales. Para mí no hay manera, ¿no? No hay nada que pueda justificar eso. Y bueno, nada, todas esas cosas fueron haciendo que... Bien, pero encontraste ahí otras personas que tenían esa conexión que vos no la habías podido poner en palabras, que no la podías experimentar, y encontraste que habían otras personas que pensaban, en definitiva estaban pensando lo mismo que vos, pero le habían puesto un nombre. Sí, total. Habían desarrollado otras costumbres, se habían encontrado con otras y un poco, bueno, encontraste cierta manada, ¿no? Sí, total. En ese grupo. Total, Vero. Y ahí te pudiste como decir, bueno, me ordeno, ¿de qué manera? Que, bueno, empezar a aprender a cocinar de otra forma. Totalmente, yo soy muy ñoño, por decirlo. No sé si desde que era adolescente me la paso leyendo obras. Y bueno, es encontrar los textos adecuados, ¿no? Que bien. le van poniendo palabras a lo que vos sabés, quizás, pero no tenés las palabras, ¿no? Pasó eso. Yo creo que por un lado fueron los textos, y por otro lado, mi actual compañera, cuando nos conocimos, todavía, el primer tiempo, ambos comíamos, ¿sí? Uh-huh. Carne. Y bueno, creo que al poquito tiempo, ni sé si estábamos juntos, yo creo que sí, ¿sabes? Sí. Ambos dejamos de comer. Punto, así como de un día para otro, chau, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No comimos más. Bien. Y no hubo duda, no sé cómo decir, ¿viste? Sí, es como, sí, ya está. Ya está. No, no hay manera de volver atrás. Sí, es que cuando hay una comprensión profunda del tema, no hay vuelta atrás. No. Es imposible. Es imposible. Por eso a veces cuando leemos esas cosas, era vegano y ahora, no. No. Puede ser, no, o no era vegano, o está todavía en un proceso que le falta algo. A lo mejor simplemente era una persona que comía a base de plantas por alguna otra razón, pero cuando está la conexión con el sufrimiento, la muerte, la esclavitud, la opresión, no sé, todo eso otro que conlleva, cuando hay un real entendimiento de eso, no hay vuelta atrás. Es imposible. No podés. Afortunadamente. Sí, sí, tal cual. Menos mal. Sí, claro que sí. Bien. Bueno, ¿y tu compañera estará escuchando? Sí, claro que sí, están ahí. Entonces saludo. Le mandamos saludos. Y a mi hijite también, allí, bien. Sí. Bueno, tu hijite, ella nace en una familia de... Sí, fue gestada también así, ¿no? Sí, sí, desde el útero está... Sí, sí, es vegana, sí. Creo que alguna vez probó algo animal, ¿sabes cómo? Comiendo alimento de los gatos. Ah, claro. Sí, sí. Claro. Cuando era muy pequeñita. Muy pequeñita, sí, comió... Alimento de los gatos. ¿Y qué, digamos, pienso en la crianza en un contexto? Porque, digamos, cuando somos personas adultas, bueno, elegimos por ahí, bueno, este médico no voy más porque me trató de tal manera. Nos encontramos con un montón de circunstancias porque la sociedad, la medicina, el Estado, todo es especista. Pero más o menos desde personas grandes tomamos decisiones. Ahora, cuando tenés a un hije... Es como que siento que todas esas opresiones se te vuelven nuevamente a aparecer porque deben haber escuchado mil cosas y miedos y alertas, esto no se puede y qué sé yo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la llevan? ¿Y cuántos añitos tiene? Cuatro años. Y tres meses. Sí, sí. Uh-huh. Fue también parte de la... Yo creo que... A ver, para mí es un todo completo en la transformación, o sea, no es a medias, no para mí, en mi experiencia, uh-huh. ¿No? Quizás a otras personas pueden ser distintos, pero nosotros cambiamos todo, chau, así radicalmente, ¿no? No hubo, y fue lo mismo desde la gestación. A ver, Yo tengo un libro escrito sobre esto que pronto voy a publicar, pero a ver si lo puedo hacer rápido. Dale. Lo más importante fue que en el comienzo de la gestación nos acompañó Ceci Morales, que es un ser de luz, hermosa, un tremenda ser, que nos abrió un montón de información imprescindible, creo, para transitar una gestación, no sé, respetada, lo más libre que se pueda, etcétera, etcétera. Bueno, ella fue fundamental, nos compartió mucha literatura, leímos, nos informamos un montón, pero además, cuando nosotros nos empezamos a alimentarnos vegano, también nos alimentamos crudo y veganos. Y bueno, ese tipo de alimentación, la literatura que veíamos, toda la literatura que veníamos estudiando, en una parte de golpe nos dimos cuenta de que también hablaban de que había que hacer ese cambio, no solo de ser vegano, sino de sanar el cuerpo, que el animal que habitábamos, bueno, toda la cosa. En cuanto a la gestación, nosotros jamás se nos había ocurrido ser adres, claro. Gestar era como, yo al contrario, para mí era una negligencia humana seguir trayendo seres humanos. Cuando pasó me llené de amor, de magia, que eso yo no lo esperaba, pero nos dimos cuenta que esta literatura también se basaba en eso, ¿no? De que había que, desde la concepción, habitar un cuerpo relativamente sano para que el ser que llegara, ¿sí?, tuviera todas las posibilidades que tiene el ser humano sin estar atravesado por la medicalización, por la industria, por un montón de cosas, ¿no? Por la cultura, bueno, es un todo completo. Y nosotros lo estábamos haciendo sin saber, sin siquiera pensar en ello nunca. Y bueno, sucedió todo eso mágicamente. Ya habían otros que lo habían pensado, lo habían estudiado y habían escrito libros. Y ustedes se pudieron nutrir un poco más de toda esa información. Y nació en casa, en el agua, nunca recibió un solo medicamento, tiene 4 años, nunca probó nada de la góndola, nunca probó ninguna chatarra, nada animal excepto esto que te dije recién, no sé. Sí. Y se nota, no sé cómo decirlo, lo digo con mucha humildad. Sí, es impresionante lo que es un ser humano libre de toda la chatarra industrial y etcétera, etcétera, de pantallas, excesos pantallas, las malas pantallas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Danilo, bueno, tu vínculo con la literatura, con la escritura, recién adelantaste que dentro de poquito vamos a estar conociendo un libro tuyo. ¿Tiene título ya el libro? Sí, ese se llama Nacemos. Nacemos. Pero es un ensayo, no sé yo ni siquiera cómo, en dónde ponerlo, ¿viste? Es un poco narración, un poco un ensayo, donde, no sé, trato de abarcar todos los problemas. Todos los problemas, no, todo lo relacionado al nacimiento, no sé. Desde lo social, lo político, lo espiritual, lo biológico, la medicina, un montón de vertientes que tiene. ¿Y hay, digamos, nuevos nacimientos más allá del nacimiento primario que tenemos? ¿Sentís que podemos nacer más de una vez? Sí, permanentemente, quien se anima y se lo permite, ¿no? Sí, de hecho, si no vamos desarmando quién somos y dejando morir las partes menos importantes. Las que ya no tienen sentido, claro. Las que ya no están en sintonía con el presente, no sé cómo decirlo, ¿no? Las que ya carecen de amor, creo que son cáscaras que tienen que salir, desprenderse, ¿o no? Claro, claro. Y si han, no sé, has escrito poesías, libros, textos, de todo un poco, ¿sentís que toda esta cuestión que te atraviesa, obviamente, me imagino que también está en tu literatura? Sí, totalmente. No sé si trajiste algo y si tenés ganas de compartirnos. Sí, sí, traje. Ay, bueno. Sí. Bueno, ¿querés? Traje, sí, por supuesto, con mucho gusto. Yo he escrito en narrativa, poesía, que es lo que más he publicado y más se conoce. Y también me estoy animando a escribir ensayos. A mí me encanta la filosofía. Yo no quiero decir que escribo filosofía, pero sí me gusta pensar nuestra realidad, pensarme dentro de ella. Bueno. Explorar un montón de cosas. Bueno, y estos textos son relativamente nuevos y yo los ubicaría así entre la poesía y los aforismos, por ahí, ¿sí? Y traje uno que está relacionado con el veganismo, ¿no? Bien. Y con Toa y con un poco dale, de algo. Te escuchamos. Si quieren, dale. Tomamos agüita, nos hidratamos un poco. Ay. Bueno, gracias por poder compartir un texto. Por favor. Una tormenta de rayos blancos y rosados electrificó el crepúsculo. El horizonte desplegó su efímero arte durante un par de largas horas. La traslúcida cortina de lluvia torrencial cerró lentamente la tarde. Llovió a baldes. Todo está empapado, verde, turgente. Las gigantescas nubes que vestían los cielos se disiparon en lo negro. A la vez, desde el amanecer, oigo a las vacas mugir. Siento que claman por un milagro encerradas en los corrales de la feria de Toay. Por el momento, solo serán rematadas al mejor postor como meras mercancías. Pienso, sin embargo, que imploran por sus vidas. Estoy casi seguro de ello. Las vacas son personas, personas muy a pesar de la desmedida necedad humana. Saben que las van a sacrificar. Son animales, por tanto, presienten y sienten. Huelen el miedo entre ellas, miedo próximo al terror. Viven en mundos de violencias y egoísmos cercadas por las avaricias de las sociedades de consumo. En este país se independizó para que los comerciantes del puerto exportaran cueros y tasajo, o sea, cortes de cadáveres salados y secos usados para alimentar esclavas y esclavos en las colonias. Miserable historia de letargos. Las hormonas que sus maravillosos cuerpos exudan por el horror son arrastradas por la brisa sur que también se lleva la humedad. Engordan a fuerza de procesados y fármacos para adormecidas bocas que tragarán sin sentir ni pensar en sus existencias despojadas. Masticar y pensar en carencias y banalidades, todo menos en ellas. Las muertes se ocultan. Las niñas comerán con inocencias sus restos espesados. Sus huesos se alejarán por siglos hasta que vuelvan a reunirse en el silencio. Quizás ni saben que sus cuerpos son usados para festejar cumpleaños o compartir en familia. Es posible que ignoren que su carne servirá para celebrar el supuesto nacimiento del hijo de un dios colérico y patriarcal que destruía ciudades y personas que desobedecían sus verticales mandatos en la narrativa de un viejo texto manipulador. Y también quizás desconocen que su sacrificio se hace por el dinero y para celebrar el primer y último día del calendario que un papa promulgó hace casi 500 años. Pero tienen la certeza plena que quieren sus cuerpos. El Papa es la máxima autoridad en una religión que causó la muerte de millones en 5 continentes. Solo en Abya Yala se estiman más de 40 millones. Las vacas mugen, mugen. Las oigo, siento pedir perdón. Perdón, amadas. Por ahora es lo único que puedo ofrecerles. Perdón y alimentarme de vegetales. Dejar de habitar la ignorancia, calmar la rabia, informarme y desarmar las propias intensas ilusiones. Pienso, siento e intuyo a los animales sin olvidar mi pasado carroñero. Todavía son más las veces que comí cadáveres que aquellas que prescindí de ellos. Les siento sufrir, empatizo, y en lugar de atascarme con el dolor y las espantosas injusticias, me abro a la sencilla alegría del amor. Amor ético, activo y respetuoso, que introduce la ternura junto a otras perspectivas. Conecto con las potencias necesarias para revisar hábitos destructivos y así dejar de reproducir de manera automática comportamientos que afectan las vidas de otros seres. Son miles los campos de concentración de animales no humanos a lo largo y ancho de la Madre Tierra. Llamo a los mamíferos que somos, a los corazones sagrados, llamo, a las células con sus membranas divinas, a las bacterias, llamo, y les llamo, porque sé que los organismos saben más, mucho más, que el yo estrecho, reinante en la multitud. Sus moléculas están acá, acá, en este vago despliegue energético, desde hace miles de millones de años. Vibramos en las partículas, para que la conciencia despegue de todo tipo de acto maquinal. Vibramos multiplicación, multiplicamos unidad. Pasamos por la pulpa viva estos alaridos de socorro y la cuerpa, al amar, abraza sombras y enciende desde adentro toda tenebrosa impenetrabilidad. Siempre es buen momento para deshacer crueldades, revitalizarse, revolucionar y evolucionar, sensibilizarse, crear, gozar, dar, compartir y descansar. La paz es indispensable para amar. Amar libera. Bueno, es muy hermoso. Tomamos agüita de nuevo. Bueno, muchas gracias. Pensaba, un poco lo respondiste en el tramo final del texto, preguntarte cuando, después de hacer esa conexión, después de revisarnos y de todo eso, atravesamos toda una serie de sensaciones para con nosotros mismos, ¿no? Y durante, digamos, cuando hay conciencia de cómo está planteada la vida y que nos toca acá, digamos, en el mismo tiempo, nos invade como cierta tristeza o imposibilidad de decir, bueno, yo estoy haciendo todo lo que puedo desde acá, lo trato de transmitir, me alimento de una manera, comparto la información y todo, pero, digamos, ¿cómo hacerle frente para no quedarse? Que también es una pregunta que muchas veces conversamos con otras personas veganas, es decir, ¿cómo transmutar esa angustia de la realidad y convertirla en amor? Es un proceso que lo haces todos los días, es un, no sé, hay un hábito en vos como para hacer esa transmutación de manera permanente. ¿Hay algo, digamos, que te haya servido como para compartir con otros que en muchos casos se quedan instaladas en la tristeza, ¿no? Decir, bueno, esto es una mierda, es muy horrible. Es que lo es, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Y ahora cómo sigo? Ahora que ya vi, entendí y conecté. ¿Y ahora qué hago? Sí, es tremenda esa pregunta, pero me parece súper importante, ¿no? Es muy importante. Re, total. Porque vos además ahí en tu texto lo mencionás como esa transmutación, ¿no? Hacia el encontrar la paz. Sí, totalmente, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Bueno, es difícil. Yo creo que está todo intrínsecamente relacionado, ¿sí? Lo que vos decías a mí me pasó durante muchos años. Sentí mucha impotencia, mucho... por donde... Cuando sos ñoño, empezás a leer y descubrís que por donde vayas es un horror, digamos. Uh-huh. La ética del ser humano le dura 20 pesos, ¿no? Uh-huh. Es muy tremendo lo que hemos hecho. Uh-huh. Así como hay cosas maravillosas en la humanidad, hay cosas muy tremendas. Y bueno, uh-huh, eso a mí me causó mucho dolor, mucha impotencia, de todo a la vez, ¿no? Cuando me fui a viajar, me autopercibí anarquista. Cuando empecé a viajar... empecé por primera vez a vincularme con los pueblos originarios. Y creo que en parte viene de ahí. Yo crecí sintiendo una fuerte conexión espiritual con algo, pero cuando me empecé a vincular con la religión hegemónica, acá me pareció un horror y me hice anti eso. No sé, uh-huh, no me podía definir, pero eso no era lo que... No. Era tremendo, ¿no? Por ahí no es. No. Bueno, poquito a poquito en el viaje con los pueblos originarios, con la misma naturaleza y con mis propias ganas, fui generando un vínculo con algo que yo no me gusta nombrar, pero le diría innombrable. No sé qué cosa, con algo ahí que está en todos y que no es esa cosa que está afuera y que nos dice que tiene que hacer y que el que creó todo. No, no, en absoluto. Es algo mucho más hermoso, más mágico, que me ha servido para no, es como si sigo naufragando, pero siento esa dulzura, esa suavidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Uh-huh. Creo que había, porque se murió, un economista chileno muy maravilloso, Manfred Magnet se llamaba, que tenía un concepto que es el ¿cómo es? Me lo olvidé ahora. Bueno, me lo olvidé, perdón, recién me lo acordé. Pero la idea es, ¿cómo que estás naufragando? Pará, sí, tranquilo, porque esto es una, digamos, sí, por más que, digamos, la brújula te lleva al norte que el que creó la brújula, ¿no? Uh-huh. estás naufragando, pero él decía eso, como si fuese el naufragio, pero atento. Hay que estar acá, naufragar, pero bueno. Y yo creo que esa conexión que yo llamo espiritual, para ponerle un nombre, porque no quiero que se vincule con nada de lo otro, religioso, etcétera. Por ejemplo, pienso en el cuadro de Leonardo da Vinci en la Capilla Sixtina, este ser, bueno, todavía ahí pintan a un barbudo, un viejo patriarcal de cosas, sí, pero bueno, sí. Sacando esa imagen, la divinidad esa ya está toda estirada así, sí. El ser humano está de acá, ¿no? Como que no sé. Bueno, eso creo que no, está todo el tiempo así, esa cosa, ¿no? Somos nosotros esa cosa, y esa cosa quiere lo mejor para nosotros. Somos esa cosa emergiendo. Bueno, esa conexión, que no me gusta ponerle muchos nombres, pero que sí es real en mí, no sé, que la siento en los animales. Me vino también de las plantas sagradas, como por ejemplo el peyote, con el cual pude no tener duda de los espíritus que habitan en todos los seres, los pude ver, digamos, no estaba loco, estaba plenamente consciente de ello. Y fue algo también que me cambió mi percepción, ¿no? O sea, es tremendo ver toda la vida que nos rodea, ¿no? O sea, que toda tiene una energía, ¿no? Y que esa energía es maravillosa, desde la belleza que produce hasta su estructura. No sé, es algo muy que te modifica en el ser. Bueno, a mí me sostiene eso, no sé cómo decir. Y no es que no me pegue el océano y no me tire de culo y que, no sé, porque me sigue pasando. Pero tengo eso ahí, que solamente respiro y está esa dulzura, ¿no? Esa belleza, ¿no? Esa conexión, no sé cómo decir. Para mí pasa por ahí. Bien, bien. Estaba pensando que ya nos tenemos que ir despidiendo porque nos vamos quedando sin tiempo y yo tendríamos para hablar un montón obviamente. Total. Siempre que nos encontramos charlamos un montón. Sí, sí. Siempre charlamos un montón, fluye la conversación y eso es re lindo. ¿Hay algo sobre lo que vos querías hablar y yo no te pregunté? ¿No te di pie? Qué lástima que no me dijo tal cosa. No sé, no se me ocurre nada. ¿No se te ocurre ahora, nada? ¿No? Bien, ¿no? Porque a veces tenemos algo que... Sí, en la amplitud del concepto del veganismo me gusta siempre pensar esto, por ejemplo, que todos los alimentos industriales que indirectamente, por ejemplo, a ver, por pensar un caso, tengan aceites, soja, por ejemplo, las margarinas, ¿no? También esos monocultivos afectan los bosques nativos, a las especies que habitan, digamos. También hay que pensarlo en ese... a mí me gusta recordar eso, ¿no? Que lo que hay en góndola, la industria, es también, por más que se diga vegana, es destructiva. Forma de producción, sí, digamos. Totalmente. La forma en la que utilizamos toda la superficie de la tierra, digamos, hay mucho más, digamos. Es todo eso también. Sí, totalmente. Es todo, ¿no? Eso también. Sí. Y yo te voy a preguntar por último, el crudiveganismo, ¿cómo llegaste? ¿También fue a través de un texto? Sí. Bien. Así, mi compañera Victoria fue a una charla de Palmetti, no sé si te suena. Sí. Fue una charla que dio hace un montón de años. Y cuando volvió, chao, también no hubo vuelta para atrás, ¿no? Con un montón de cosas. Y cuando me lo dijo, yo me quedé como... Pero cambié así instantáneamente, creo que a la semana pasamos ambos al crudiveganismo y después, bueno, descubrimos un montón de otros autores, ¿no? Claro, hay un montón. Porque es muy amplio, pero bueno. ¿Y a eso te referís cuando el crudiveganismo tiene que ver con el alimentarse de cosas que están vivas? Totalmente, que están vivas, ¿no? Tiene que ver con toda la microbiota, tiene que ver... Con conocer, respetar, interiorizar la energía que hay en todos los alimentos, qué es lo, digamos, cómo los podés llevar a tu boca sacando lo mejor de ellos, ¿no? Con autoconociéndote, claro. Porque claro, cuando uno empieza a leer todas las teorías que hay son un montón y te enloquecen. Claro. Pero básicamente yo creo que es el autoconocimiento, es tipo, todos los seres humanos necesitamos determinada cantidad, ponerle, de proteínas, de todas esas cosas. No importa que sean animales o vegetales, o sea, tienen que ser vegetales porque los animales generan toxinas, además de todo lo que generan éticamente y eso, ¿no? Es ahí, y el trabajo de uno es conocer que sí, que no, oírse, conocerse, punto, ¿no? Cuántas cantidades. Claro. Pero se puede vivir muy hermosamente siendo vegano, ¿no? Digo. Absolutamente. Y eso es también en ese proceso de la tristeza por el conocimiento, también se logran conexiones que son muy hermosas. Y hay un descubrimiento de muchas cosas que lo que te pone triste es qué lástima que no lo supe antes, ¿no? Qué lástima que hay todo un sistema alrededor para ocultar esta información, para mantenernos enfermos, para seguir reproduciendo esta forma violenta de habitar el mundo. Y eso entristece. Pero, por otro lado, digamos, la conexión con otros seres, con otros textos, con otras vivencias y con todo eso nos va cambiando ese sentimiento en alegría. Hermoso programa, nos dice alguien acá en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. El concepto de Manfred Max Neff es la deriva atenta. La deriva atenta. Muchas gracias. Ahí está. La deriva atenta. Estamos a la deriva. Estamos a la deriva, pero bueno, ahí le vamos prestando atención. Buenísimo. ¿Algún texto o algo que quieras recomendarnos? ¿Hubo algún libro en particular en tu vida que... Lo dijiste, esto es como, acá hay un montón de info, no sé. Y qué sé yo, a mí los libros me cambiaron, pero nada que ver, porque a mí lo fuerte me pasó muy de joven, no sé. Claro. Cuando vivía en Kemú, no sé a qué edad, alguien me prestó un libro de Nietzsche, así habló Zaratustra, ¿sí? Claro. Yo en ese pueblo amo Kemú, no sé, pero a esa edad me gritaban puto, no sé, de todas las cosas. Después de leer a Nietzsche, ese libro de Nietzsche... Sí, soy puto, gritame lo que quieras. Yo no soy como vos. Ese fue mi cambio por ahí, a esa edad. Fue darme cuenta de que no estamos solos, de que hay un montón de almas, que tenemos otras sensibilidades, otras percepciones, otras ganas. Bien. Bueno, gracias. Gracias. Por abrir tu corazón acá y compartir todos tus saberes, tus experiencias, tu texto, que fue hermoso. Y bueno. Qué linda charla, nos dice Juan Pablo. Hay gente que está escuchando. Qué filosófico todo, los rizomas, nos dice Soriel, que también está escuchando. Porque hay gente que escribe también a mi celular. No sé si hay algún mensaje en el de la radio o no. Bien, ¿te quedás un ratito más? Porque vamos a escuchar una musiquita, vamos a escuchar a nuestros auspiciantes y... Y dentro de un ratito ya nos vamos, pero ¿nos claro acompañás? Sí, claro, bueno, que sí. ¿Qué dispone usted, India? Lo que estamos escuchando ahora es To Me Love, de Bomba Estéreo. La canción pertenece al disco llamado Amanecer, que fue lanzado en el año 2015. Y suena así. Go!

así que está bueno que sepamos más. Hoy aprovecho de decir dos cositas, ¿puedo? ¿Tengo tiempo? La red veganas antiespecistas, que me arrimé a ese grupo hace ya algún tiempo y ahora ya estoy participando de la red veganas antiespecistas, hoy está cumpliendo 4 años. Ahí encontré un montón de... Son mujeres todas ellas y yo. pero bueno, hace 4 años y se inauguró hoy un canal de YouTube de Red Veganas Antiespecistas. Subimos un videíto y les invito, si tienen ganas, de buscar en YouTube. Ahí vamos a estar subiendo material y cosas. Y está re lindo porque hay gente de distintos lugares, de distintos países, de distintas actividades, profesiones. Entonces es muy enriquecedor todo lo que voy aprendiendo también en esta grupa y estoy muy contenta de que me hayan convocado para estar ahí. Y desen una vuelta y miren, chusmen y bueno, sugiéranos cosas y qué sé yo, ahí vamos aprendiendo con esto de difundir. De difundir ahora a través del canal de YouTube Red Veganas Antiespecistas. Y la otra cosa que quiero decir es que a partir de la situación que se está viviendo con los incendios en Córdoba, también buscábamos información porque hay gente que quiere colaborar y hay un montón de alias que están dando vueltas, campañas que ya han aparecido de gente que junta plata y qué sé yo. Y por lo que hemos, por los contactos y las cosas que hemos podido averiguar, hay una brigada en particular que se llama Brigada Sacha, que está trabajando brigadistas que son personas de ahí, de la zona, de esta localidad donde el otro día estuvimos charlando justamente con gente de la... ahí no me va a salir ahora, de San Marcos Sierra, donde ahí hay un santuario que se llama Santuario Equidad y están haciendo una movida muy grande todas las mujeres de ese lugar. Y bueno, nos recomendaban que no necesitan ni donaciones de alimentos porque han llegado un montón, tampoco es que les hagan falta más manos ahí para cocinar o coser y qué sé yo, y en todo caso, si hay alguna ayuda económica, que se la hagamos llegar a brigada.sacha.sms. ese es el alias, brigada.sacha.sms. Y con eso van a ir haciendo las compras y de los equipos y bueno y todo lo que hace falta para seguir tratando de apagar el incendio. Que son personas que ponen el cuerpo para parar los incendios y que muchos de ellos no son veganos ni nada. Y estaría re bueno, y es lo que conversábamos, que pudieran hacer la conexión entre tener que apagar el incendio y lo que está causando el incendio, para que además de apagarlo... también podamos entre todos evitar esos incendios que están directamente ligados con la ganadería, con los cultivos intensivos, con los negociados inmobiliarios, etcétera, etcétera. O sea, todo esto contra lo que luchamos desde el antiespecismo también son esas cuestiones. Así que bueno, nos vamos ya, porque ya nos recontra excedimos, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos escuchando el último tema que eligió India. No sé si vos querías decir algo más, Danilo. Gracias a vos, bro, gracias India. Bueno. Y gracias a todos los oyentes. Dale. Muchas gracias, muy feliz. Bueno, gracias de todo corazón. Nos vamos escuchando a Onda Vaga con el tema ¿Cómo que no? Una versión que le hacen a la canción del uruguayo Gustavo Pena. ¿Cómo que no? Chau, chau, chau, chau. Esperan la tardecita y se van para la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las venas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, como que